Teresita. Para vos, mujercita, que estás triste, un beso grande, ¿eh? ¿Quién te lo da? Ezequiel. Mujercita, tus ojos me dicen que tienes problemas. Te vieron llorando al salir de la escuela. Tus amigas no quieres charlar, está todo mal. Mujercita, la gente pregunta qué pasa con ella. Cambió su sonrisa por una tristeza. ¿Será que lo quiere mucho de verdad? Pero ella no está. Que lo quiere mucho de verdad, pero ya no está.